Karina Olivera, desde Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. ¿Sabes qué? Antes de salir al aire con esta notita que tenemos y que nos encanta, me decía Héctor Rivas, toda alegría esa señora, toda energía. Es que ella es así. Queremos compartir hoy la buena noticia de hablar de un emprendimiento de una amiga de la casa, una amiga a la que queremos mucho. Este emprendimiento que es Nona Sapori, son sabores de la abuela, mermeladas orgánicas y artesanales. Y tenemos el gustazo de hablar con Patricia Mederos, a quien agradecemos el tiempo, y es quien justamente lleva a cargo esta iniciativa, este nuevo emprendimiento. Gracias, Patricia, por el tiempo. Contarle a Jorge y a toda la audiencia de qué consiste esto, cómo surge la idea y qué es lo que vas preparando y cómo te ha ido en este tiempito que ya estás trabajando y que ya sabemos que mucha gente ha degustado de las mermeladas y que también te envía su respuesta, su fotito, su forma de sentirla a la hora de degustarla. Bueno, Karina, antes que nada, la gratitud es mía. Estoy, la verdad, inflada de gratitud, de orgullo, de emoción, de que me llames, de que hayas notado lo que está pasando. Sí, realmente fue una cosa muy linda, muy rápida. Te podrás imaginar que se generó a causa de la situación imperante, porque mi trabajo convencional es en el turismo, que se ha visto afectado seriamente hace más de un año. Y bueno, lo que uno no tiene que hacer nunca, jamás, es desmoralizarse, es bajar los brazos, es asustarse. Hay que pensar las herramientas de que se dispone, hay que tener cintura para todas las cosas, poder darse vuelta en el aire, empezar de vuelta. Y a mí, como lo puse en mi página, que esto no tiene ni una semana, la verdad, yo vuelvo a las fuentes. Siempre vuelvo a las fuentes cuando las cosas se complican. Y las fuentes para mí fueron siempre mis manos, fueron siempre fueron herramientas muy nobles para mí. Y me acordé de golpe, dije, pero yo, todo lo que he hecho toda mi vida, este por ahí es un momento para poner una utilidad. Y la verdad es que las mermeladas que yo he hecho más de una vez y que van a venir con sorpresas, van a venir con acompañamientos, salen, sin ninguna modestia te lo digo, salen divinas y riquísimas, porque salen como salen, porque se hacen como se hacen. Yo no hago nada en el microondas, yo hago realmente todo muy artesanal, elijo la mejor fruta, la proceso, la dejo macerando con tiempo. La cocina artesanal necesita tiempo, la cocina es química, la cocina es arte, nada se puede apurar, hay que hacer las cosas despacito para que vayan amalgamando sabores, aromas, y eso redunda en un producto final que realmente tuvo un impacto porque la gente recibió lo que yo le quise dar, recibió mi cuidado por la estética del frasquito, por el logo, por lo que pongo adentro, y me han hecho devoluciones, Karina, que es lo que más me gratifica de todo esto, que han notado el amor que yo pongo en esto. Entonces, ese es mi pilar más importante, y te puedo decir que me han llamado por la página, la gente que me conoce, la que no me conoce, y sí, tengo menos de una semana, salí al aire con la página el día 13, y al día de hoy no he parado de elaborar y no he parado de vender mis frasquitos, mis nonitas, que realmente las adoro. ¿Sabes que uno se pregunta cómo haces para que te dé el tiempo? Porque esa página que está alimentada además continuamente con la respuesta, con el feedback que tienes con la gente que recibe la mermelada, está siempre con mensajes así, mensajes positivos, con la presentación de esta mermelada que es toda una ternura, toda una delicia y que en lo personal me retrotrae a un tiempo atrás y tus mermeladas son así, de la nona. Yo imagino en tu casa, en tu familia, la preparación justamente de esta mermelada y el tiempo que se tomaría todo el mundo para la preparación y los olores, Patricia. Ahí en lo que vas contando, yo siento el olor. Cuando vas contando, decís el olor a jengibre, el olor a naranja, el olor a limón. En la descripción, la verdad que felicito tu poesía al escribir cuando hablas de tus mermeladas. ¡Qué linda, Karina! ¡Qué lindo! ¿Ves? Eso es lo que yo valoro tanto de la respuesta a lo que yo hago. Que lo comprendan, que lo entiendan. En mi cocina huele con unos perfumes que no te podés imaginar. Yo elaboro en mi casa, en mi cocina pequeñita, con un cuidado enorme, con una limpieza enorme. Ahí esterilizo los frascos, ahí proceso muchas cosas. La mermelada de limón, por ejemplo, que es algo, es muy delicada, es muy especial y es muy diferente. Yo hago cosas distintas, no las que podés comprar en un supermercado. Inclusive la mermelada de naranja, que es más común, es una mermelada distinta. Todas tienen el componente del limón, que para mí es la columna vertebral de los frutos y de la salud. Y el perfume que hay en mi casa es una cosa tan extraordinaria, porque los limones cortaditos, se han sacado las semillas, se han elegido los mejores limones con las mejores cáscaras, porque la cascarita queda. Yo los dejo de un día para el otro, después cambio las aguas, después lo hiervo, le vuelvo a poner a cambiar las aguas. Entonces queda un producto refinado, lindo, pero que lleva tiempo. Y vos me decís de esa página yo le dedico el tiempo que le quito al sueño, y lo hago con una felicidad enorme, porque todo el día me lleva mucho trabajo. Es un trabajo artesanal. Aquí las manos están desde que se arranca la fruta del árbol hasta que se envasa y se le pone esa cofia a la nona, que es tan graciosa. Es mucho el trabajo, mucho, mucho tiempo, pero con un amor y con unas ganas lo hago, que evidentemente se traduce en el producto terminado, y de ahí la respuesta. Y esa página yo la alimento a la noche. A veces termino a la 1, a las 2 de la mañana, porque entonces recojo el resultado del día, que ha sido tan divino, pero tan divino. Y yo hablo en esa página como hablo con mis amigos, como hablo con vos ahora. Acá no hay nada industrializado, acá no hay nada. Esto es un lugar de familiar. Esa es la impronta que yo le quiero dar. ¿No es cierto? No es una fábrica. Vamos a sumar a Jorge a la charla, Patricia, si te parece. Pero cómo no. Hola, Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gracioso que me entrevisten por un proyecto personal. Y qué alegría y qué respaldo. Y qué divino todo, Jorge. ¿No te imaginas lo que les agradezco a todos que hayan notado eso que empecé a hacer? La verdad. Y que hoy estemos conversando. Patricia, cuando empezaste a hablar y contaste que llegó un momento que te diste cuenta que la solución para salir de estos momentos de dificultades por toda la pandemia estaba en ti misma y en tus manos, y que lo que pudieses encarar lo ibas a poder hacer, me trajo el recuerdo de hace 19 años atrás, cuando tuvimos una conversación y te conté del proyecto que se iba a llamar Frecuencia Abierta en Radio, y te propuse ser la productora. Y sí, me miraste, abriste los ojos y dices, pues yo eso nunca lo hice. Bueno, no, nunca lo hiciste, pero sé que lo podés hacer. Y bueno, y realmente lo hiciste muy bien también. Entonces, pasaron 19 años y ahora te veo con, capaz que con más entusiasmo que aquella vez todavía, hablar de algo que para ti es nuevo, que encaras y que realmente, yo creo que va mucho en la actitud. Las cosas te salen bien o más o menos o mal según la actitud que le pongas, la confianza, el cariño con que lo haces y en definitiva también la capacidad que le agregas como un valor agregado, ¿verdad? Es así, Jorge, es así. Todo lo que uno pone es la impronta con que las cosas se terminan haciendo, pero por sobre todo creo que lo que más podemos rescatar de estas situaciones es que aún en los pozos más oscuros y en los momentos más difíciles, siempre hay que mirar para arriba, tratar de ver la luz y saber que nuestra salida, se trate de lo que se trate, siempre está en nuestras manos, uh-huh. literalmente o poéticamente, pero siempre las cosas dependen de nosotros. Solamente hay que dedicarle la voluntad, las ganas y la confianza, y hacerlo con lo mejor de uno. Todo tiene que ser con lo mejor, porque eso es lo que uno brinda, y eso es lo que la gente recepciona. Patricia, te queremos mucho y quiero que le digas a los oyentes, para hacerse de tus mermeladas y de tus elaboraciones, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en la página está mi celular. A partir de ahí, esto es un trabajo realmente personalizado. Gracias a Dios los tiempos no me dan como para repartir, pero me las vienen a buscar a casa. Veré la forma de poder acercarme a los más lejanos, porque todos los días estoy teniendo llamados, pero llamar a mi celular es llamar a mi casa, es llamar a la cocina de mi casa y a una persona que siempre los va a estar atendiendo, recibiendo, y les va a hacer un espacio para recibirlo siempre. Me llaman ahí, coordinamos, me dicen las cosas que quieren. En este momento yo estoy haciendo mermeladas de limón, de naranja, de zanahoria. Voy a agregar sabores nuevos, voy a ir agregando sorpresitas, pequeñas cosas. Seguramente más adelante empiece a hacer chutneys, que también se hacen a partir de las mermeladas. ¿Sabes qué? Todas las cosas que hacía la nona, todas las cosas caseras y hechas con lo mejor y con el amor inmenso que se pone, porque la cocina es un arte, Jorge, la cocina es arte también. Y en eso hay que poner todo. Te dejo con Karina para la despedida. Gracias, nada, querido. Y realmente, pero agradecidísima, muy feliz de esta llamada, muy feliz. Te puedo asegurar que nosotros también, Patricia. Nosotros estamos muy, muy contentos de poder haber charlado contigo y, bueno, que puedas contarle a toda la audiencia de este nuevo proyecto, de este nuevo emprendimiento, y de que se puede. Ese mensaje tan positivo, tan particular de Patricia Mederos, que llega a todos, y seguramente vamos a cerrar este móvil y vamos a recibir mensajes de la audiencia hablando de lo positivo de escucharte y de que se puede, que es, eso es lo más importante, se puede, siempre se puede. Se puede, Karina, siempre se puede, siempre. Muchísimas gracias, ha sido realmente una alegría, una emoción y una gratificación gigantesca. Gracias, Karina, como siempre, gracias. Por favor, un abrazo enorme, Patricia. Un abrazo para todos. Cerramos este lindo móvil, Jorge. Chao, chao. Chao, chao, Karina. Frecuencia abierta. Información confiable.